que estoy tan triste, pero tú, mi vida, lo sabes mejor. Lo que quiero de medicina es un besito de tu...